tomar decisiones en términos judiciales respecto de las contravenciones, lo cual realmente es una locura, o sea, es una locura desde todo punto de vista. Entonces, bueno, analizamos un poco cuál es el proceso y cuáles van a ser los mecanismos, vamos a acompañar distintos escritos para presentar ante las distintas situaciones que se pueden presentar. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Catamarca. Trabajadores y trabajadoras de la planta de la empresa Caminos, correspondiente al grupo Canale, viene atravesando una grave situación laboral desde hace más de un año, y la crisis se ha profundizado con un atraso salarial de 3 meses. Dialogamos con José Ocampo, delegado del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, que nos comenta una serie de irregularidades por parte de la empresa. La empresa lo que está cometiendo es una defraudación contra la obra social, contra la AFIP, porque tampoco está haciendo aporte. Hoy por hoy van este compañero a averiguar, ¿no es cierto?, los aportes en el ANSE, y figura de que están teniendo muchos meses, ¿no es cierto?, hacen defraudación, inclusive contra el mismo sindicato, porque el sindicato tampoco lo está pagando, ¿no es cierto? O sea, la retención que se le hace a los trabajadores en este caso, porque el gremio, ¿no es cierto?, había habilitado una cuenta corriente en una de las farmacias acá en Catamarca y también en una cadena de supermercados, a donde medianamente el trabajador, cuando tenía su necesidad de ir a sacar tanto alimento como medicamento, tenía esa posibilidad, ¿no es cierto? Y eso después, esa retención se le hacía, ¿no es cierto?, a fin de mes, ¿no es cierto?, al trabajador. Y la mandaba a retener, y la empresa tenía que por ley tiene que depositar en los plazos 72 horas en la cuenta de gremio para que el gremio salga a cubrir esa deuda. Y cosa que la empresa, es un aporte, jamás lo hizo. A partir de septiembre no hicieron más eso aporte. Mire, en esta planta tenemos que decir son 180 familias, ¿no es cierto?, de las que dependen exclusivamente la fábrica, de la cual 150 son de planta permanente y 30 que son temporarios, o sea, el plantel trabajador durante, cuando hay temporadas, los temporarios son 180. La producción es lo más preocupante, porque estos últimos meses realmente no hubo casi producción, hay una producción pero mínima, ¿no es cierto?, cuando antes era una producción, ¿no es cierto?, imagínense, trabajaban 2 o 3 líneas, hoy por hoy, de casualidad trabaja una línea y un par de horas y ya se termina y no hay nada más que hacer, y tenemos la preocupación porque, bueno, sabemos que si no hay producción es lo más lógico que cualquier rato ocurra lo peor. Vemos esa posibilidad, ¿no es cierto? Estamos hablando de la posibilidad de que la fábrica termine cerrando, ¿no? Y eso es un fantasma que uno por ahí se imagina, ¿no? El problema, por lo que nosotros sabemos, el problema está en todas las plantas, ¿no es cierto? En las 3 plantas de Mendoza, en la de Buenos Aires, que tienen 2 plantas. Hoy nos desayunamos a través de los medios de Río Negro de que una de las plantas que está en Río Negro había cerrado, ¿no es cierto? A donde quedaban 67 trabajadores, ¿no es cierto?, ya en la calle. Un grupo económico, ¿no es cierto?, que tiene que llevar por el nombre de Canal. Los directivos, en este caso, que es Camilo Carballo, Roberto Lán, ¿no es cierto?, que son los principales accionistas de esta empresa. Y acá la empresa sí está el gerente, ¿viste? Pero bueno, desgraciadamente él no tiene mucho poder, o no tiene directamente poder de decisión. Todo depende de allá, de Buenos Aires. El año pasado nosotros teníamos audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Nación, en Buenos Aires, donde medianamente se había planteado el conflicto, a donde la empresa llevó adelante suspensiones, y había un dictamen del Ministerio de Trabajo de la Nación a donde le comunicaba a la empresa que tenía que retrotraer todo lo actuado. Y sin embargo la empresa siguió aplicando las medidas, que en este caso, como dijimos siempre, han sido ilegales, y la pusieron en la plata y que la llevan adelante, y el año pasado han suspendido por 90 días a todos los trabajadores de esta planta. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Catamarca. Trabajadores y trabajadoras autoconvocados de la salud de Catamarca resolvieron en asamblea aceptar una parte del ofrecimiento de aumento salarial elevado por la provincia, pero cuestionaron los plazos para el pago del incremento y anuncian un plan de lucha en caso en que el gobierno no responda a la contrapropuesta. Dialogamos con José Tato Traverso, referente de autoconvocados. Bueno, la oferta es la misma que se ofreció a obras públicas, o sea, a todos. 1.000 pesos, que va a cobrar en abril con una planilla complementaria, aproximadamente la fecha del 20, y después el 15% en mayo para cobrarlo en junio, y el otro 15% en julio para cobrarlo en agosto. Estamos de acuerdo que sea negro, estamos de acuerdo que sea el 30%, estamos de acuerdo con los 1.000 pesos, todo bien. Lo que no estamos de acuerdo es en la forma que se va a pagar. O sea, tan distanciado. Y por una cuestión lógica, la boleta de la luz, del agua, no viene porque lo pague en dos partes. Entonces, el planteo que ya se está haciendo de decirle al gobierno, que la contrapropuesta que ya entra ahora por escrito, aceptámoslo el 30%, aceptamos los 1.000 pesos en planilla complementaria, pero queremos el 30% en una sola vez con el sueldo de abril. O, caso contrario, a lo sumo, en dos partes, en abril y mayo. Eso es lo que se le va a entregar. De ahí se va a esperar hasta el lunes que el gobierno se responde. Si hasta el lunes no se responde, martes asamblea en todos lados y empieza el plan de lucha. Sí, lamentablemente vamos al plan de lucha. Porque estamos flexibilizando mucho la crisis. Se instaló en diciembre. No puede dar un aumento, la parte del aumento en julio. O sea, ¿en qué país vivimos? Yo le diría a los funcionarios, bueno, cobra lo que yo cobro. Viví como yo vivo. Entonces hay una irrealidad de parte de la gente que gobierna. Dicen que no tienen plata, dicen que hay que pedir plata al Banco Mundial. Nosotros le dijimos dónde saca plata. Y le dimos 5 propuestas. 1, bajamos dietas a los funcionarios. 2, saquemos todos los ñoquis que tienen en la legislatura, en casa de gobierno, en todas partes, la cantidad de ñoquis que tienen. 3, pongamos un impuesto al juego. 4, pongamos un impuesto a la gran minería. 5, veamos qué pasa con la obra pública, la sobrefacturación que hay en obra pública. 6, los proveedores del Estado, cómo están enriquecidos. O sea, la plata está acá. Si no pueden venir a decirlo. Entonces, acá lo que necesitamos son decisiones políticas. El gobierno tiene que tomar decisiones políticas y decir, bueno, basta, a los trabajadores se le debe dar aumento como corresponde, porque la crisis se instaló allá, no se instaló recién en agosto. Entonces, bueno, sobran argumentos, la gente nos está dando la razón, creo que cualquiera que ve desde la lógica, no sé si tiene razón o no. Es ilógico dar un aumento en cuando va a subir el gas, va a subir la nafta, están subiendo las cosas, o sea, no sé, quieren tapar el sol con las manos. A ver, ¿por qué en negro? Porque si lo vas en blanco, te descuentan muchísimo. Caja, por ejemplo, el 11% para la jubilación, para los cebos, en fin, muchísimo. Entonces, de bolsillo es poco el aumento. Ahora, si vos me decís, bueno, pero no va a la jubilación, sí va a la jubilación. Porque el AGAP, Lances te paga lo que está en blanco cuando te jubilás. Sí. Y el AGAP, que la caja complementaria, te paga lo que está en negro. Y ahí cobras los despidos móviles. Que viene a ser un 80% móvil, porque vos, el trabajador jubilado, le descuentan el 2% para esa caja. Entonces, nosotros flexibilizamos. También, cuando eres negro, total, se va para la jubilación. O sea, un montón de cosas, pero el gobierno no flexibiliza. Claro. Ellos siguen viviendo bien, está la Dolce Vita. Entonces, por ahí pasa la historia. Nacionales. Una multitud se concentró a favor del programa educativo musical frente al Ministerio de Educación de la Nación, ya que denuncian que peligra su continuidad. El programa vincula a unos 20.000 jóvenes con la escuela y está constituido por 161 coros y 140 orquestas. Escuchamos a Lucía Díaz, integrante de una de las orquestas, quien nos detalla la situación. Bueno, básicamente la situación del programa es de alerta. Tememos mucho por la continuidad del programa, se está descentralizando. Esto significa que cada provincia va a tener la decisión de si el programa continúa o no continúa, y también en detrimento en conjunto con los programas de CAE y CAGE. Entonces el área de socioeducativa dirá, bueno, continúan las orquestas o continúa un CAE o continúa un CAGE. La verdad que estamos como en una situación de alerta bastante complicado. ¿Cuántas personas trabajan en orquestas infantiles en todo el país? Trabajan 2.500 compañeros y hay 300 y pico de organizaciones entre orquestas y coros, ¿no? ¿Hubo despidos? No hubo despidos, pero sí tenemos muchos compañeros que todavía no cobramos desde el año pasado, digamos. ¿Motivo? ¿Por qué? La contratación no se hace, tenemos un tipo de contratación terciarizada a través de contratos monotributistas, una situación bastante complicada. No firmamos contrato, pero nosotros no nos damos por despedidos porque decidimos continuar y creemos que el programa tiene que continuar. Estamos en el aire, trabajando, igual. Hasta aquí. Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.